5 para el beso, tu programa de la tarde. Nuevamente en el aire La Mosquitera por la 88.1 Radio Comunitaria, 18:13 minutos. Ya estamos con los amigos de Los Pumitas, el fútbol de barrio. Nos visita Román Vega, Juan Vega, Lautaro Vega. Los Vegas nos han invadido, don Mauricio Velázquez. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Arrancando, bueno, está ya terminando el año, en realidad. Terminando este año, ¿cómo les ha ido el año? En lo deportivo y en lo social. Bien, bien, entre todo bien. Hemos podido realizar nuestros objetivos que nos hemos puesto en el año. Y bueno, tratando de terminar de la mejor manera el año. Y bueno, y esperando para comenzar uno mejor. Muy bien. ¿Cómo nace esto de la escuelita de los Pumas, los Pumitas, ¿no? Estamos hablando en el corte, le contamos a la audiencia que se da una charla bastante más light, hay más intimidad, pero bueno, cosas que se pueden contar, por suerte. Sí, mirá, buenas tardes, Juan Vega es mi nombre, soy profe de la escuelita de fútbol Los Pumitas. Esto de los Pumitas arrancó hace un tiempo largo, como hablábamos hace rato, hace 15 años atrás más o menos arrancó el nombre, que fue más o menos el tiempo que nos vinimos. El barrio se inició acá en Bermejo. Mi viejo y un vecino armaron el equipo con los chicos que hoy ya no somos tan chicos, que en ese tiempo teníamos 14, 15 años, y nos llevaban a jugar en distintos campeonatos aquí en la zona, de Bermejo y en partes de Guaymallén. No era nada formal, se iba y se jugaba nada más, no se entrenaba entre semanas, y bueno, pasaron los años, nos fuimos haciendo grandes. Y bueno, como que quedó un poquito de lado el tema de los Pumitas. Y bueno, nosotros viendo la necesidad que los chicos ahora tienen, las nuevas generaciones del barrio, de hacer deporte, les tratamos de una... El barrio Nueva Esperanza. El barrio Nueva Esperanza, exactamente. Tratamos de darle un poco más de formalidad y los invitamos a los chicos a practicar deporte. Les pusimos un día, dos días en realidad, y los horarios de martes y jueves, 18:30, 19:30, 20 horas, y nos juntamos en la placita del barrio y empezamos a darle forma a lo que es ahora la escuela de fútbol Los Pumitas. ¿La escuelita funciona ahí en la placita? En la placita del barrio. ¿Una canchita? Ajá. Exactamente, una canchita, un potrerito, un potrero. Un semillero. Ahí en el centro del barrio Nueva Esperanza. Y compartimos la canchita con los barrios de la zona, ahí barrios lindantes, Fuerza y Progreso y otros barrios, 17 de Abril. Y bueno, los chicos se van sumando de a poquito. Arrancamos con 10, 15 chicos, llegamos a tener hasta más de 50 chicos en los entrenamientos. Varía por ahí la estacionalidad del año, por ahí en verano tenés más chicos, por ahí en invierno se guardan un poquito menos, aparte viste que sí, oscurece, ¿no?, más temprano, el frío y todo eso. Pero bueno, tratamos de contener a los chicos, más que, como hablamos hace rato, esta idea es más que deportiva, es más social, de contención, para que los chicos hagan amistad entre los barrios. Claro. Y crear un buen ambiente en la zona para que nos podamos disfrutar todos de, y como te explicaba también, es el único espacio verde que tenemos en los barrios, en los 4 o 5 barrios que estamos ahí en la zona, es el único espacio verde que tenemos, la placita del barrio. Claro, comparten. Ahí compartimos la plaza a todos los barrios y bueno, para que los chicos vayan y se diviertan. ¿En esos barrios vienen todos los chicos Los Pumitas o hay otra escuelita de fútbol también que funciona por ahí? No. Los Pumitas. Uh-huh. En el barrio Nueva Esperanza, el barrio Fuerza, como decía, el Progreso, 17 de Abril, vienen unos chicos de ahí del barrio Comensor, algunos chicos vienen de la zona, varios chicos a entrenar ahí a la escuela. Juan, y nos contabas en el corte lo que es esto, la Liga Social Canitas Feliz. Ahí sí participan los Pumitas. Sí, sí. La Liga Canitas Felices nació hace ya, esta va a ser la cuarta temporada que la organizamos. Nació también con la idea de juntar a escuelitas de la zona, de acá de Guaymallén, que hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros, de social, deportivo, de contención, recreativo. Dejamos un poco de lado el tema de que los chicos vengan a jugar un partido y tengan que ganar sí o sí, ¿no? Tratamos que los chicos vengan a jugar y que se vengan a divertir. Si ganan o pierden, bueno, es el espíritu del deporte, ganar o perder, pero no es nuestra primera finalidad, que los chicos vengan a ganar, nada más que vengan a jugar, se diviertan. Incluso el torneito que terminó anterior ahora a este que vamos a iniciar, se le entregó trofeo a todos los chicos. No hicimos distinciones de quién fue el campeón y quién fue. Ah, está buenísimo. Se le entregó a todos los chicos por igual. Cada escuelita se llevó su reconocimiento, los profes y la gente que nos dio una manito también. Así que se terminó el torneo el año pasado, que fue a esta altura, que ahora arrancamos de nuevo, porque ajá, lo hacemos más o menos para esta época, porque terminan la algunos clase. Chicos participan en algunos clubes que también están en algunas otras escuelitas. Y como en este tiempo ya terminan los clubes. Es como una escuela de verano, acompañan a una escuela de verano, ¿puede ser? Más o menos parecido. Así que bueno, tratamos que el fin sea siempre recreativo y que los chicos vengan a jugar un rato y se diviertan. Claro, que surja la amistad. Ahí, exactamente, ¿no? Que surja la amistad entre todas las escuelitas. Más o menos apuntamos las escuelitas de la zona y creo que... Sí, tenemos la Lagunita, que la hablamos, Lagunita, el Ciclón. Que hablamos recién, unos chicos de los Tigres, que son de Buena Nueva, los Pecas, unos chicos que son de Jesús Nazareno. Más o menos todos apuntan a lo mismo. Todos juegan en la liga esta, todos juegan, Social miren, Caritas todo, Feliz. Social y Caritas Feliz, ajá, todos vienen a jugar al torneito nuestro, que lo hacemos acá en la zona siempre, ajá, acá en la zona de verdad. Y eso, que cada uno tiene un representante por equipo, se juntan. Exactamente, cada escuelita viene con su delegado, presenta las categorías que van a participar, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Este año van a ser tres categorías, van a ser de 2005-2006, que es la más grande, que vendían siendo chicos entre 2 y 13 años. Después tenemos 2007-2008, que son chicos entre 10 y 11 años. Y después tenemos 2009-2010, que son chicos de 7, 8 años. Y con esas tres categorías vamos a arrancar el torneito ahora, el fin de semana este que viene, o como mucho más tardar el otro. Pero estamos ya casi encaminados para arrancarlo, exactamente. O sea que lo que es predio, infraestructura, sería la placita y donde se juntan para entrenar. Claro, para entrenar, sí. Nosotros los Pumitas sí entrenamos ahí, pero el torneo Caritas Felices tratamos de buscar un predio neutral, ajá, para que no haya ningún tipo de diferencia, ¿no? Ni nada. Ventaja. Y tratamos que ahora hemos apuntado un predio un poquito mejor, que tenga las mínimas condiciones para practicar el deporte. Porque por ahí, qué sé yo, a lo mejor hay lugares donde se puede practicar, pero no tenés, por ejemplo, un baño que vos necesitas para que los chicos, porque la jornada es extensa, por ahí son 3-4 horas que los chicos están practicando el deporte, entonces necesitas un bañito, necesitas una sombra para que los papás que acompañan tengan un lugar, necesitas por ahí algún agua, las mínimas condiciones para y por ahí podemos hacerlo en algún lugar que por ahí nos ceden, que nos sale gratis a lo mejor, pero... No es la idea, queremos apuntar que los chicos cada vez estén mejor. O sea, la idea es que los chicos vayan año a año, vayan surgiendo y que vean que donde vamos haciendo a donde vamos realizando el torneo cada día sea mejor y se entusiasmen ellos también. De sacarlos un poco de siempre lo mismo, siempre. Así que bueno, esa es la idea. Claro, la realidad que tienen cada chico, ¿no? Claro, puntual, claro. Cada familia, claro. Así que esa es la idea. Y bueno, también estamos viendo con las escuelitas, algunas hemos charlado ya. De presentar algún proyecto para que los chicos puedan tener un respaldo. Por ahí vamos a jugar algún torneito, a algunos chicos les faltan las zapatillas, a algunos les faltan distintas necesidades, entonces por ahí vamos a ver si podemos armar un proyecto como para presentar en algún lugar donde haya un respaldo para que los chicos, si nos faltan zapatillas para algún chico, podemos ir y decir, mire, nos faltan zapatillas para estos chicos, nos faltan conitos para esta escuelita, nos faltan pelota para la otra. Bueno, todo lo que hace para al deporte de los chicos. Uh-huh. De hecho, decías vos que en invierno como que se reducía el número, ¿no? de chicos que iban por esta... Claro, en invierno... El frío, la oscuridad... Exactamente, y en invierno, como te comentaba hace un rato que estuvimos charlando, nosotros juntamos un dinero con los chicos de la escuelita, unos sponsors que nos dieron una manito y gente que nos ayuda siempre, y logramos hacer 30 equipitos deportivos para nuestra escuelita, uh-huh, para la escuelita... los Pumitas, logramos hacer 30 conjuntitos de pantalón y una camperita para que los chicos, bueno, fueran un poquito más abrigados a lo que es el entrenamiento. Así que bueno, y muy contentos los chicos con muy poquitas cosas que vos vayas haciendo.